Hola, me llamo Verónica. Y yo soy Pablo Valibrea y os damos la bienvenida al programa número 17. de la radio. Sí. ¿De qué radio? ¿Qué radio? La radio ha sido, ¿no? Ah, vale. Bueno, ¿estáis con ganas de hacer un rato de radio o qué? Me alegro, me alegro. Bueno, hoy vamos a empezar además con actualidad de ha sido total, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de una cosa que hicimos justo ayer. Verónica, ¿qué hicimos ayer? Pues estábamos en el en la exposición. Había muchos cuadros y nos pusimos a volvernos con la compañera para decir si que estaba bien los cuadros y todas esas cosas. Y Pablo se sentó y ya está ahí. Bueno, oye Pablo, ayer cogimos y nos fuimos a las 4 de la tarde en la furgoneta con Nicolás, ¿verdad? Sí. A la exposición de Asido. Sí. Bueno, ¿y qué te pareció la exposición de Asido? ¿Te gustó? Sí, me gusta. Como ha dicho Verónica, tenía un montonazo de cuadros, ¿no? Sí, vale. ¿Y eran feos o bonitos? Listo. Bonito. Los cuadros están hechos por los compañeros de Asido en Casilla. Y, chicos, vamos a mirar un momento. Vamos a nuestra página web de nuestra asociación. Sabemos cómo se llama nuestra asociación, ¿no? Sí. ¿Te sabes la página web? ¿Cuál es? No. Pues www.asido.org. Entonces, yo entro. Veo que pone un cartel que pone 30 años de Asido, 30 aniversario. Yo siempre el ordenador, yo me pongo a verlo. Bueno, pues podemos ver cositas interesantes. Podemos ver una noticia sobre la cena benéfica de Asido y podemos ver un cartel sobre 30 años compartidos, 30 años para el arte. Y es que resulta que en 30 días vamos a poder disfrutar de dos exposiciones de Asido, de lujo, en la Cámara de Comercio y en la empresa donde trabaja Manolo. Hola, yo soy Manolo y no sé. Enseguida nos tenéis por allí en tu empresa dando la lata. Pues nada, yo de vez en cuando a lo mejor no nos vamos a ver. La cosa es que el primer tramo de esto de 30 años compartidos, 30 años para el arte, ha comenzado en la Cámara de Comercio, que está cerca de la iglesia de San Bartolomé, y ayer fue la inauguración, y fuimos pues con Pablo, con Verónica, ¿y con quién más fuimos? Y con José Antonio Bernet y ¿quién más fueron? Con Ana. Ah, con Ana Guillén y con Con tus compañeras de Petanca. sí, Inma, Paz y Pepillo. Y esta. Bueno, nos fuimos en la furgoneta. Oye, ¿qué ropa llevábamos para la ocasión? ¿Íbamos bien vestidos o cómo íbamos? Yo, ropa de calle, ropa de que ropa de calle. Y Pablo, ¿tú te pusiste guapo para salir ahí en la foto que nos sacaron y todo? Sí, muy bien, qué guapo. Bueno, luego, pues nada, estuvimos por allí hablando con los compañeros. Cada uno de los de Casillas nos enseñaron sus cuadros, los que habían hecho ellos. Había algunos muy bonitos. Y luego fueron llegando los padres, ¿verdad? A las 5 vino tu padre, ¿no? Sí, es Cisco. Y estuvisteis viendo los cuadros juntos, ¿verdad? Sí. Oye, ¿le gustaron los cuadros a tu padre? El papá. ¿Le gustaron o qué? Sí. Ok. Bueno, Y luego ya, oye, antes os habéis dejado a Jorge. A Jorge. También estuvo por ahí. Luego vino la madre de Jorge, la madre de Ana, ¿vale? Y ya las que teníais clase de petanca, os fuisteis a petanca, ¿no? Sí. Oye, la exposición. A ver, ¿qué me voy a encontrar yo allí? Pues cuadro, mesa, sillones para sentarse. Y había un almacén, sí, de cosas. Eso es donde dejamos nosotros nuestras cosas. Sí. Bueno, los cuadros, ¿tú cómo los ves? Pero los cuadros se venden. ¿Tú los ves bonitos para comprarlos o qué? Yo quiero uno. ¿Te gustaría? Sí. Ajá. Pero como no se puede, como está ya puesto. No, no, pero allí la gente se puede ir y se pueden comprar, ¿eh? Ah, vale. Pues yo le digo ya a mi madre que quiero comprar uno y si lo quieres, si no, o si no, da lo mismo. Bueno, eso lo habláis vosotros. Pablo, ¿mereció la pena ir a ver la exposición? ¿Te gustó? Sí. Bueno, ¿tú le recomiendas a la gente que la vean? Sí. ¿Sí? Merece la pena, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues con esta recomendación, si os parece, vamos a comenzar el programa 17 de la radio de Asido, en el que, además, vamos a hablar de una de las actividades que hemos hecho conmemorando los 30 años de Asido, y es la cena de Asido de gala. Sí. Así que, chicos, chicas, comienza el programa número 17 de la radio. Radio Asido. Hola, me voy a olvidar y os voy a hablar sobre la cena de Asido. Fue el día 11 de noviembre que me fui a la gala de Tres Estrellas. Estaban los compañeros José Antonio, Ana Guillén, Paz, Aurora Belmonte, Alejandro Castiñón, Pablo Campillo y María Tuermo, y Paqui Jiménez también, y algunos de Casilla. Y de profesores, pues fueron de aquí de Murcia, fueron Pablo Valibría, María José, Carmen Maruja, Rosa, Ana Ballesta, también fui. Paquisa. Vale. Y de Casilla fueron Verónica, Lourdes, José Diego, también fui. Y más profesores de Casilla. También fueron los padres, también fueron algunos. ¿Tú con quién fuiste? Pues yo me senté al lado de José Antonio Maná y María Tuermo. Pero fuiste tú solo, ¿verdad? Bueno, mis padres me llevaron y yo me quedé ahí solo con a la maestra. Ok, muy bien. Bueno, ¿y qué ropa te pusiste, Edgar? Un pantalón de color negro, un cinturón marrón marrón y negro, una camisa. Y no te quitas. ¿Iba guapo o qué? Rapísimo. Ok. Venga, más cositas. ¿Y de cena? ¿Qué pusieron de cena? Pues motido. Uh-huh. Una seta de foie. Sí, bombones de foie. Sí, bombones de foie. Está bueno, ¿eh? A mí no. A mí no me gustó. Ok. Hojaldre de huevo. Sí, también. Chato murciano. Carne. Carne y que está en forma de de tarta de chocolate de forma. Y luego eso, la tarta de chocolate, ¿qué tal estaba? Buenísimo. Era fusión e infusión de café y chocolate. Eso, sí. ¿Qué tal? Buenísimo. ¿Y qué bebiste durante la cena? Para una Coca-Cola y agua. Ajá. Y por último café. Más cositas. Ahí me un poquito, porque me tenía que irme antes. Sí. Pues me fui al piso de así de dormir, que estaban Carmen Ayala, Paquín Jiménez y algunas compañeras de casillas. Uh-huh. Y mi monitora, Nuria. Ok, ¿y las mesas cómo estaban montadas? ¿Estaba bonito todo? Este estaba bonito todo. Uh-huh. Estaba en forma de ciclo. Redondo. Sí. Sí. Y bueno, de los profesores y eso, y de las profesoras, ¿quién iba más guapo? Oh. Para el chico, para mí, el chico, lo que estaba más guapo es Pablo Barigurea y José Diego. Ajá. Y de chica. Con camisa ahí. Sí. Y de chica, pues, la que estaba más buena. Más guapa, se dice más guapa. Más guapa. Era María José, uh-huh. Paqui, Rafi y Carmen. Ajá. Ay, y también a Isa también. Ok, ok. Oye, ¿y te acuerdas de los premios que se dieron? Bueno, había un premio también que nos dio a nosotros, a Asido también. A la gente de Asido. A la gente de Asido, y nos hizo una foto. ¿Y cómo era el premio? ¿Qué se veía? Era de un... de una persona. Uh-huh. Yo ahí como una placa, ¿verdad? Sí, una placa, sí. Y me hicieron una foto para el periódico, era la opinión. Ah, muy bien. ¿Tú lo viste al día siguiente si había salido? Sí, lo vi. ¿Y salió? Salió. Ok, guay, guay, guay. Bueno, ¿alguna cosita más que nos quieras comentar? Luego hubo una rifa. ¿Tú estuviste con la rifa? Ah, un sorteo. ¿En qué consiste eso de la rifa? A ver. Es un sorteo con números, uh-huh. que había también, que lo daba premio, también era sorteo de la rifa. Nombra a los números, uh-huh. y el que tenga el número le da premio. Ok. Ya, y también... ¿A comprar alguno o no? ¿Ah? Crear una división de RCD de 23 pulgadas. Sí. Luego... Ahí se dan, algunas tiendas daban los regalos, los donaban. Entonces, por eso es una cena benéfica, porque el objetivo es sacar dinero para la asociación, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Ahí está, bueno, ahí. Y luego de los chicos, ¿quién iba ahí más fashion? ¿Quién iba más fashion? Más fashion. Ana Guillén. Bueno, a ver, ¿cómo que Ana Guillén? ¿Qué ropa llevaba? Un pantalón y una camisa. Eso es un vestido. Un vestido de diantes, sí. Ajá, así azul, ¿no? Azul. Y no llevaba gafas ni nada, ¿verdad? Ajá, no. Llevaba ahí su colgante, su colgante y su calavera, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿te lo pasaste bien? Genial. Me fui a la pista de Asilo 2000, que estaba en Nuria. Bueno, la otra de Casilla. Ajá. Mira, ya dormí y la mañana siguiente, pues, yo tenía la sábana, me hice desayuno, yo solo. Okay. ¿Y entonces mereció la pena o qué? Pues claro que sí, y creo que repetí. Ok, pues caballero. Bueno, gracias y adiós y hasta la próxima. Adiós. Hola, soy Ana. Yo me llamo José Antonio. Y vamos a hablar de la cena de Asilo, que fue el viernes. Me gustó el sitio. Llegué por la noche, me peiné bien y también ha puesto un traje que lleva corbata. Pues a mí la cena me gustó mucho, me puse un vestido con sandalias brillantes azul, una chaqueta negra de piel y unos zapatos negros. Y con unos leggings. Y había pochillo y también había coqueta. Y en el medio había el jamón serrano con queso y todas estas pequeñas con paté. Y me senté con Edgar, con José Antonio y con Paz. Y también había los abuelos de casilla. Ya, Pablo Capillo, Abraham, Paqui Jiménez, Encarna, José de Gea, la hija del presidente. Y los otros son de mi casilla son José Diego, estaba allí y estaba Pablo, los profesores, más José, Rosa, Clavia, Ángela, Ángel, también había Nicolás. Y los premios a una chica le tengo una pulsera y para mi padre le tengo pues un jamón. Yo, como soy asajato, yo tiré la tira. Y me quedé hasta las 2 de la madrugada, pero me quedé y me llevé para mi casa, que tenía ya mucho sueño. Y yo me quedé a las 12 de la noche. Me quedé. Y a mí me gustó más de la cena el huevo ese. El huevo ese que... ¿Ya sabes? El huevo ese. ¿Sabes qué es? ¿Te refieres al postre? No. Al primer plato. Ah, eso que tú dices, un huevo, ¿eran los bombones de foie? Sí, eso. Ah, no, no, el huevo, vale, sí, vale, el primer plato, el de después de los entremeses, que eran huevos pochados, sí, con un hojaldre, con jamón un poquito y con espárragos, ¿verdad? Sí. Y que luego el hojaldre estaba como un poco dulce. Sí. ¿Os gustó toda la comida o no? Por ejemplo, el chato murciano, ¿la carne os gustó o no? A mí sí. Y yo también. A mí regulín, a mí no es lo que más me gustó, pero todo lo demás sí me gustó bastante. ¿El postre qué tal? ¿Qué era? Pues como una especie de... Pues una tarta. No es tarta, se llama tarta de chocolate de mousse con café. Ah. Aunque a mí no me gusta mucho el café, pero me gusta mucho el postre. Y bailamos Mamma Mía, Shakira, la del Mundial, y David Bisbal. Yo me había negrí, ahí bailé con David, con Paz. Y Pablo no bailó nada. Bailé poco. Bueno, bailé poco, pero... Muy poco. No sé por qué se paró. Bueno. ¿Por qué te paraste? ¿Eh? ¿Que por qué te paraste? Pues porque a mí no me gusta mucho bailar. ¿Ah, no? No. Pero tal vez se te da. No es que se me dé mal, es que no me vuelve loco, entonces pues no me sale. Ah. En fin. ¿Algo más que queréis contarnos? Pues mereció la pena. ¿Sí? Yo merecí la pena. Yo merecí la pena para quedar aquí en el que viene. Si me toca, mejor me voy a este sitio, bailé bien. Había muchos profesores y quiero salir, quiero ir a otro sitio a la cena de asilo. Mis padres se tomaron una bebida y yo me quería ir ya, pero mi padre no quería. Y yo, papá, vamos ya, hecho. Y no quería. Pues lo a gusto que estaban tus padres ahí de fiesta, a gusto. Sí, sí, pero a veces como yo tengo sueño y llega el día, bueno. Cuando uno va a salir bueno, de fiesta, tiene que echarse la siesta antes. Ya, pero el camino no está dormida la siesta. Ok, ok. Bueno. Bueno, adiós. Hasta el siguiente programa. Hola, Elena, de Jaio de Asido. Vamos a hablar de curso de CPI 1. Hice en Gugafi, ¿dónde ha bajado Paula? De trabajado inglés. ¿Y tú, Ana? Lengua, también inglés. ¿Y tú, Gemma? Lengua y matemática. Y FOR. Y deporte y matemática. A mí me gusta deporte y FOR. Y yo me he bajado de inglés. También he hecho el y también me he bajado a Ile, a ver de Japón, China, españoles y también yo me he bajado a Ile, por Ile. ¿Qué dices? A ver de Ile con Isa, que he bajado. Inglés. A ver, hemos trabajado en inglés, lo primero. Hemos dicho hola en inglés, que se dice hello, y buenos días se dice good morning. Y también hemos trabajado con Gafi, con doctores, un papel, hacer el curso de trabajo, que hace Kiwi y especial memoria, a Kiwi, un doctor que Kiwi, un papel, una ficha, los exámenes, con Gafi, con doctores. Sí. Y porque Ana, con Paula bajamos bien, es sola, todo el curso. Bajo solo memoria, prender el curso, solo, hacer deberes y tarea. ¿Así, Paula? Sí. ¿Y tú, Ana? ¿Qué? ¿Ya has bajado y tarea? ¿Hacer deberes en los exámenes? Sí. ¿Y tú, Gemma? Yo sí. A mí sí. Yo voy a hacer curso, hacer pie uno. Ahí en mi cole, con toda mi clase, toda mi, en mucha mi clase, mi parera y mi señora. Y estamos con Isa, por mala estamos con Isa y para el curafi. Y también me había bajado ella hacer los pasos, Gafi, y también hacer el trabajo, el CPI, me dejan mucho para la tarde. Trabaja mucho. Y también he bajado a Ana y Jen. Coge mamá guapa. A mí el PCPI me gusta mucho. Y también me encanta. Y sobre todo mi dos profesoras. A mí también. Trabajamos bien. Yo, Ana y Jen, su hermana Isa Levedi, Gemma, Paula y yo. Y también Paco. Y mi Antonio Lorena. Se llama Pedro Irene. Y ahora está Irene, la nueva. Para ello, vamos a pedir masaje por mi padre Ana y Jim, Gemma, por Pablo y yo. A ver, caída Ana y Jim. ¿Qué quieres? Es que mucho, no es el caso de los profesores. Y también me caso, Isa Leverde y Gemma, Paula y yo. Y también quiero decir a Ana Guille, que también que la quiero mucho. Y bueno, pórtate bien. Deja. Por favor. Y que también a Gemma, que la quiero con todo mi corazón. Y a la vida. Y Me va a pedir mi pajera 4, ya que es mucho, expuso. Mi nombre es Elena. Y Paula. Ana. Y Gemma. Escucho el CP1. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Mira, Pablo. Hola, me llamo Isabel y voy a hablar sobre la salida. Me fui con Isa, porque Ana Lucía se ha ido con de otro compañero de casilla. Nos fuimos con Isa. Los compañeros se fueron, Damián, August, yo y más compañeros de casilla. Y nos fuimos a cenar ahí en Murcia, que se llama Come Come, senta por Murcia. Me tomé una hamburguesa con patatas y una Fanta. Ahí por Murcia. Y luego nos fuimos a un bar a ver partido. ¿Qué partido? España contra Inglaterra. ¿Y cómo quedó? 1-0, pero va perdiendo España. ¡Oh, my God! ¿Y cómo se lo tomaron los compañeros? Yo me tomé un... No, pero digo, ¿le sentó mal que perdiera España? Sí. ¿Se picaban los compañeros o no? No. Bueno, en la mía sí. ¿Damián se enfadaba? Un poco, okay. Pero no mucho. Vale. No, nos fuimos a ver partido. Me llamé una Fanta, viendo batido, y luego ya a las 8 nos fuimos a nuestra casa, a ver a que vengan los padres. Yo me fui a casa de la amiga de mi madre, porque tenemos cumpleaños de la amiga de mi mano, y había mucha gente, la vino la familia, la vino su familia. Ha venido una amiga de mi hermana que se llama Noelia, y estaba toda su familia y nosotros. ¿Te gustaría salir a otro sitio? A otro sitio, sí. Me gustaría irme a pasear, por ejemplo, ahí en Paragas. Y atraso. ¿Te gustaría salir otra vez a pasear? Sí. ¿Qué te gusta más, salir a pasear o salir de fiesta a los bares? Bueno, salir de fiesta y hacer. ¿Con qué compañero te gustaría salir? Que me gustaría salir con mi compañero, pues con Gema, con Lola, con Damián, tú y Maruro. Y también, y por ejemplo, Pablo, si quiere venir con nosotros. Está difícil porque es que yo sabéis que los fines de semana los tengo siempre muy ajetreados. Bueno. Y nada. Adiós. Adiós y hasta el próximo. Hola, me llamo Paula. Y yo me llamo Gemma. Paula, la película esa, ¿dónde la has visto? La he visto en el cine. ¿Con quién? Con mi padre. ¿Y Coqui y el Pato Luca, quién es? Pues... este es mi primo, Sergio. ¿Pero es un pato de verdad? Sí. ¿Y el cine? ¿Y tú y con tu familia? Sí. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué ha comido? Pues he comido lollito de primavera. ¿Y está buena? Sí. ¿Y tu padre también, no? Sí. ¿Hay toda la familia junto? Sí. ¿Y tu primo también le gusta? Sí. ¿Sí? ¿A qué cine ha ido? ¿A qué cine? A tarde. Sí. ¿Y qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? He visto las aventuras de Tintín. ¿Y te ha gustado? Sí. ¿Poco o mucho? Mucho. ¿Y ha bailado? Sí. ¿Y te ha gustado aquí? ¿Y qué te ha puesto el oído? Pues auriculares. ¿Y está chulo? Sí. ¿Y de qué color son ¿De qué color son? De rosa. Digo, ¿qué color? De color blanco. No sé qué más. ¿Algo más que nos quieras contar? No. No. Adiós. Hola, te haces papi. Estamos te, yo, ma. Bueno, señorita, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la pera y ma. Vamos a hablar de una cosa que ha hecho este fin de semana y es que resulta que te fuiste por ahí. Sí. ¿A dónde te fuiste? A comprar ropa. Sí. ¿Y a dónde fuiste? ¿Fuiste a Tader? No. ¿A Nueva Condomina? Mi mamá, yo llevo. ¿Y fuiste, yo qué sé, al centro comercial Atalaya? A ver, ya está. A la Atalaya, ¿no? Sí. Ok. ¿Con quién fuiste? Mi mamá. Ajá. ¿Y cómo fuiste para allá? ¿Fuiste en el coche? Así. Ajá. ¿Te gusta ese que te canta? Oye, ¿es que te gusta a ti irte de compra? Sí, me gusta. ¿Y qué fuisteis? ¿Por la mañana o por la tarde? Tarde. ¿Por la tarde? No. ¿O por la mañana? Se gusta tarde. Ah, bueno. Una cosa, ¿qué te compraste por allí? A ver. Yo estoy de pan. Una camisa. ¿También unos zapatos? Sí. Ajá. ¿Y te compraste alguna chaqueta o no? No, ni más. Ajá. Ok. A ver, que yo recuerde qué tienda había por allí. ¿Fuiste a comprar al Pull and Bear? No. ¿Y a Pinky? Al Cococo. Ajá. ¿Fuiste a Zara? No. A ver, esto, vamos a ver esta chaqueta. Efectivamente, esto es de Zara, amiga. ¿Esta es nueva, la que llevas? Sí. ¿Y la camisa también? Sí. Bueno. ¿Tu madre se compró algo de ropa también o no? No. Era solo para ti, ¿no? Sí. Ok. ¿A ti te gusta ir a comprar ropa? Sí, mucho, Coco. ¿Te gusta ir guapa, no? Sí. Ok. Vas muy mona. Bien. ¿Luego os quedasteis a comer por allí? Sí. ¿Os quedasteis a comer? Sí. ¿Y qué comiste? Pues, Se. Ajá. Patata light. Ajá. Hamburguesa con patata y light. Sí. Sí. Oye, ¿y tu madre también le gusta la hamburguesa o qué? Sí. ¿Sí? ¿A quién le gustan más las hamburguesas y las patatas? ¿A tu madre o a ti? A yo. ¿A ti? Sí. Ajá. Así que fuiste al Burger porque te gusta a ti más, ¿no? Sí. Oye, ¿qué fuiste? ¿A Burger King o a McDonald's? Mamá, ya. ¿A McDonald's? Sí, a mamá le gusta. Ajá. Vale, vale. ¿Y qué hiciste después? A ver, te llamó de cantar. ¿Allí? ¿Una peli de amor? Sí. Guau. Pero eso ya en casa, ¿no? Sí, me encantó. Bueno, bueno. Por lo que veo, te gusta mucho comprar ropa. Así que ya nos irás contando, porque enseguida, en cuanto nos despistemos, ya tenemos la rebaja aquí, después de la Navidad. Sí. Y me temo que tanto tú como yo nos iremos de rebajas, ¿no? Sí. Ok, pues nada, señorita, nos despedimos. Adiós. Adiós. Me llamo Rosa Paga Pendaba. Y yo soy Ana Guillén. Y te voy a hacer una pregunta, ¿vale? A Lucía. A ver, Rosa, ¿cómo es Ana Lucía? Guapa. ¿Y qué más? Baja. ¿Y es simpática? Sí. ¿Y te cae muy bien? Bien. ¿Y cómo se llama? ¿Buena, mala, revoltosa? Buena. Ah. ¿Y te gusta mucho cómo se viste y cómo se viste, cómo de todo? Todo. ¿Y te gusta mucho estar mucho con ella o no? Sí. ¿Y tú qué haces con Ana Lucía en el ocio? El ocio, allá el domingo tiene alta estatura. ¿Temperatura? Tiene a la que celebra la 1100. Ese pepiente. ¿Ah, sí? ¿Y te gusta mucho o no? Sí. ¿Y te divertiste mucho en tejatura? Hay tejatura. Tiene... Ya, pero digo que se te lo pasaste muy bien. Ah, bien. ¿Y te montaste en todo o no? No. ¿Qué es lo más que te gustó? Me gustó. Tiene a foca. Ah. ¿Y te gustó algo del viaje o no? Sí. ¿Cuál fue? Paco y Verónica. ¿Pero te ha respondido a la pregunta que le ha hecho? No. Pues vuelve a hacérsela y exige tu respuesta. A ver, Rosa. A ver, te vuelvo a repetir, ¿vale? Vale. A ver. Sí. ¿Tú te divertiste mucho en el viaje? ¿El viaje? Sí. ¿Te divertiste? Sí. ¿Y con quién fuiste? Ah, no sé, ¿eh? Ah. Estoy pensando. ¿Con quién? A Lucía. ¿Y fuiste con Paco, con Mero? Ah, Paco, Melodica. Y Paz. ¿Y Paz también? Sí. ¿Y fuiste en autobús o cómo? No puedo. Vale. Y Paco y Vero se montaron en algo. No. ¿Ah? Y bueno. Y ahora, bueno, ¿esta hora quieres decir algo o ya nos despedimos? Nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Bici y voy a hablar de conserje. ¿Cómo se llama? Ángel. Tiene los ojos negros. Y es bastante alto. El color del pelo... no sé de qué color tiene el pelo. Blanco. Lo que hace aquí... cuando se topea una luz, va y lo arregla. Y a veces está en la planta y abre la puerta de meditación y barre. Y también es muy bueno el conserje. Y también se puede mover conmigo. ¿Conseje es guapo o simpático? Es simpático. ¿Es un trabajador? Sí. ¿Es bueno contigo? Sí. Madre mía, no voy a decir. ¿Doy un mensaje? Sí. ¿Conseje? Ángel. Ah, Ángel, vale, perdón. Ángel, quiero decirte que te quiero mucho y te mando un beso por parte mío. Te quiero. Y puede pasar yo. Ángel, que trabajes duro, que haces la planta, que arreglas las luces, o si rompes una puerta, que le arreglas, y ya está. Hasta luego. Hola, me llamo Verónica y tengo 20 años y voy a hablar de un compañero y se llama Abel. Él tiene 21 años es mi mejor amigo, porque me cuenta chistes y me hace gracia. Es bueno conmigo, me trata bien, me divierto con él. Él se ríe conmigo, él se divierte conmigo. Cuando estamos en la biblioteca, hablamos juntos y él le gusta hacer nominales y deporte. Él tiene músculo. Él es un buen trabajador. Él se porta bien en clase. Él tiene muchos amigos y se llama Damián, Jesuardo y Manolo. Pedro Carpe, a las 5:30 se van al cine, todos los miércoles, cuando hay una película. ¿Qué cosas te gusta de él? Pues de lo que a mí me gusta a mí de él, pues que sea un buen chico, que sea un buen trabajador y ya está. ¿Tiene algo malo? No. ¿Es uno de tus mejores amigos? Sí. ¿Quiere mandarle algún mensaje? Sí. A ver, yo te quiero mucho y que sepa que estoy contigo y que no te pase nada. Pues nada, yo ahora voy a hablar de él un poco. Él tiene los ojos marrones. Su físico es normal, ni alto ni bajo. A mí me gusta cuando nos vamos al cine todos los miércoles. Se porta muy bien conmigo y también hay veces que se cabrea con un compañero por algún motivo y yo le voy a dar también un mensaje. Yo le mando un beso bien grande y que sea feliz. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Verónica y tengo 20 años y voy a hablar de un compañero que se llama Pedro Carpe. Es mi mejor amigo porque va conmigo a la clase. Él se porta bien en clase. Él le gusta mucho la música. Él tiene muchos amigos y se llama Abel, Manolo, Damián, Jesuardo, Verónica. A mí me gusta mucho su carácter y su forma de ser. Yo te quiero mucho como amiga tuya. Y vamos a ver. Físicamente, pues es alto. Es alto. Grande. Es grande. Él tiene gafas. Vamos a ver. Él él le gusta mucho hablar con Abel. También él canta mucho con los compañeros. A veces canta incluso de más. Ya. Pero se porta bien en clase. Algunas veces le decimos en la clase que no cante. Pero se pasa un poquito. Le voy a decir una cosa buena. Que es bueno conmigo y me trata, a mí me trata bien. Incluso que Pedro Carpe a mí me habla. Claro. Y le gusta mucho eso y ya está. Hola, buenas tardes, yo soy Manolo Martínez y voy a hablar de Pedro Carpe. Pedro Carpe es moreno, tiene los ojos marrones, su físico es alto. Él viste bien. De vez en cuando se trae su pantalones y su camiseta, como yo de vez en cuando vengo aquí al sitio a trabajar. También se porta muy bien conmigo. De vez en cuando estoy hablando con Lola ahí en los descansos y eso, pues se pone ahí en medio de nosotros y empieza a cantar de vez en cuando, pues, pero bueno, uno como es. Y le voy a dar un mensaje. Él es muy buena persona y le mando muchos besos y que se porte mejor todavía. Adiós. Adiós. Ahora. Hola, me llamo Gaby. Yo soy Ana y vamos a hablar sobre qué. Sobre mi padre. Sobre tu padre. ¿Cómo se llama tu padre, Gaby? Mi padre se llama José. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 50 años. 50. Y Abel, explícanos un poco cómo es tu padre físicamente, que nos hagamos a la idea. Mi padre está conmigo. Pero tu padre físicamente, ¿cómo es? Ya no sé. ¿Cómo? Porque es muy alto. Lleva un pelo corto. Muy rubio. Es rubio, tiene bigote. También la barba también. La barba. ¿Y que lleva gafas? Sí, lleva. ¿Sí? Y los ojos son azules. Muy bien. Estaba yo con mi madre, con la moto. Y nos fuimos a Guadalajara. A ver, Gaby, ¿qué cosas te gustan hacer con tu padre? Mi padre. ¿Qué cosas te gustan hacer con él? ¿Qué cosas hacéis en común? Como un paso en la moto. ¿Os vais con la moto? Con la moto, sí. ¿Y qué, te lo pasas bien con él? Sí, me lo paso con él y que estoy jugando a la Play. ¿Juegas a la Play? Sí. ¿Y quién suele ganar, tu padre o tú? Yo. Tú, anda. ¿Y qué más? Y yo me quedo primero. Tú siempre le ganas a tu padre, ¿no? Sí. Pues mi padre muy delgado. Muy delgado. Ah, está muy delgado. Va al gimnasio. O tiene su pebúnculo. ¿Y tú te vas al gimnasio con él o no? Yo seré mayor, puedo. Cuando seas mayor te vas ahí. Sí. Muy bien. Pero te vas a ir con él al gimnasio, los dos juntos. Los dos, porque yo veo a mis padres cuando va a hacer gimnasio. Muy bien. ¿Y qué más cosas te gustan hacer con tus padres? De campo de vuelo. Hay muchos aviones. ¿Y tú te has montado? ¿O no? Yo monté cuando era pequeño. ¿Y te acuerdas de la experiencia? Sí. ¿Te dio miedo? No. ¿No? No. Estaba yo con mis padres ahí en la playa. Estamos los dos y le quedamos un cariño a la Morsi y a la Cookie. Perra. Ese es mi padre que lleva gafas, cuando lleva así bonita la cara. Qué cara que pone. Mira, yo que estaba yo ahí como comiendo con mi padre y yo. Mi padre y mi madre estaban ya casados en 2004. ¿Y se quieren mucho? Sí. Y ahora que viene, en 2013, va a casar mi padre y mi madre. ¿Van a casar? Se casa en 2013. ¿Pero será la boda de plata? Sí. La cosa, oye, lo que no sabe la gente es que nosotros, estamos mientras que estamos aquí haciendo esta noticia contigo, sí, es que estamos viendo tu Facebook, que es Gabriel Michael Galeano, ¿no? Estamos viendo aquí las fotos de tu padre, por ejemplo, porque Ana no lo ha visto, yo sí lo conozco. Ah, ya no acuerdo. Oye, ¿y qué trabajo tiene tu padre? Limpieza. Ah. Gaby, ¿quieres mandarle algún mensaje a tu padre? Sí. A ver. Papá, que yo soy tu hijo de Pi, que te doy un beso para ti, papá, porque te doy un consejo, que le vaya a ir de gimnasio. Me ponga feliz conmigo. Sí. Es que mis padres son equipos de Atlético Madrid. Porque que si yo, como mi amigo Pablo, que es de Barça, porque ya lo sabes. Bueno, pero estamos hablando de tu padre. ¿Algo más que le quieras decir a tu padre o nos despedimos? Sí, que me gusta. Decirle a mis padres que está muy bien y me echaré menos a mis amigos. Bueno, adiós. Adiós. Televisión. Hola, me llamo Gemma y vamos a hablar de Aida. Pues esta serie me encanta y me gusta mucho y los personajes más importantes son Eugenia, Aida, Lorena, Jonathan, Paz, Chema y Fidel y Luisma. Y también el camarero. Y lo mejor que me encanta, que me encanta. Y lo peor, pues, como siempre, el Mauricio ese de bigote, que a mí ese no me gusta. ¿Y a ti, Pedro? Bueno, a mí, lo que más, lo que más me gusta a mí es cuando se pone el disfraz, pues parece que está un poco gordo. El Luisma. Sí, es verdad. Y se pone un disfraz para algo. Y a mí lo que más me hace gracia es Chema. También hay un otro camarero que no me acuerdo, que tiene forma de tiene pinta de chino, pero no sé cómo se llama. Machu Picchu. Machu Picchu. y siempre se mete en follones. Y así pues, a mí me gusta mucho. Y mi personaje son Pa, Sema y Aida y Lorena. Bueno, a mí lo que más me gusta es cuando le quita la moto, luego le desarma la moto entera, la rueda. Y también porque que Lorena y su hermano le hace una broma para que luego se caiga a moto. Pues siempre a mí el tema siempre está liando con la futura, con el suéter, con este, con un nuevo gordo, o sea. Con Mauricio. Con Mauricio. Y también pues, que me gusta mucho y ya está. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Hola, mi amor, es Gavidad y estoy con mi compañero Iván. Y vamos a hablar una serie que nos gusta, se llama Águila Roja. A ver. ¿Dónde la ponen? La 1. En la primera. ¿A qué hora? A las 10. A las 10:15. Más o menos. ¿De qué va la serie? Pues... de Gea. Pues, ¿de qué va? Pues, de acción... Que de la muerte de Cristina, Gonzalo se hace a la roja para brincar de la persona que lo ha matado. ¿Y quiénes son los protagonistas? Son Gonzalo, el maestro, que es el noticiero, y Satur, su ayudante. ¿Quiénes son los protagonistas? La muchacha. El Gonzalo, el Satur y su familia, Margarita y Alonso. ¿Quién es su favorito? Es mi favorito. ¿Quién? La hija. Ah. Y la reina. Para mí, el que más me gusta es el Gonzalo y la Margarita. ¿Por qué te gusta la serie? ¿Por qué te gusta la serie? Porque mi favorito. Porque me gusta la serie, porque una serie de época, de los años más detrás, los más anteriores de época, y una de las series que más me gusta mucho de época. ¿La ves solo o con tus padres? Es que no lo veo en la tele, es que yo no lo veo ordenador. Pues yo lo veo solo. ¿La recomiendas a los compañeros? ¿Qué dices? ¿Que si la recomiendas a los compañeros? Sí. Yo también, sí. ¿Algo más que quieras contarnos sobre la serie? No. Pues yo sí. Pues es una serie muy de acción, también de amor, también. Y que la veáis, una serie de época que ha tenido mucho éxito, que se está poniendo la cuarta temporada, y que la veáis. hasta que termine la temporada. Bueno, adiós y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Lola y voy a hablar de Los Serranos, que es una serie y es una familia. La familia, ¿de qué va? Pues dice, de un cantante que se llama Frank Pelea. Son siete hermanos, que son Guillermo, Natalia, Curro, Eva, Marco, Guillermo y Natalia, en Santa Junta Clan. Es un colegio donde estudia. En las clases hay personas y Santiago y Diego tienen un bar para servir jamón de Los Serranos y lo ponen en el FDF. FDF en televisión. Lo veo solo los fines de semana. Lo que más me gusta de los personajes son Natalia, que se llama Teresa, porque tiene el pelo largo. Me gusta su forma de ser. Es buena chica, simpática. Y también me gusta Eva. Eva tiene el pelo corto y moreno. Y por eso me gusta Eva. O sea, en verdad se llama Eva María. Y me gusta mucho la serie, de su forma de ser. Me encanta Lucía y Candela. Lucía tiene una casa muy grande y está en Barcelona. Está muy lejos. La madre se llama Carmen. Y la pareja son Fiti, Candela y su pareja Lucía y Diego. Diego. Bueno, esto es FDF. Marco y Eva tiene una hija y se llama como Eva. ¿Ya por el final de la serie o qué? Por el final de la serie. Madre mía, porque aquí hay personajes que yo no he visto y eso no lo vi hasta las tres primeras temporadas. Más de lo que la paciencia mía. En la sala de estar, en el comedor, Marco es muy guapo y una persona que canta bien y es famoso. Y Fernando es psicólogo de colegio y cuenta las cosas que pasan. Raúl y su pareja, que se llama África, vive junto en casa. Y Santiago y Lourdes es el Santiago y Lourdes ha tenido un hijo que se llama Santiago. Santiago le dice. Y Lourdes le dice a Santiago que va a ser papá. Vaya tela, Lola. Si alguien no había visto Los Serranos, en un momento le ha soltado un festival de spoiler de los buenos, ¿eh? Todas las sorpresas nos las has contado así en un momento. ¿Qué pasa? Llevas ya un tiempo viendo la serie, ¿verdad? Sí. Porque, okay. Sí, porque a mí me gusta mucho. ¿Cuál es tu personaje favorito de todo? De todo, ¿eh? Natalia y Eva. Ajá. Y Marco. Ok, ok. No sé, ¿te gusta ver la serie sola o acompañada? Bueno, la veo sola, pero mi hermana, como le gusta mucho Marco, que él, porque mi hermana tiene la se fue a concierto de Fran Pelea, de Los Serranos, y sale mi hermana con Fran Pelea, y no la Toma ve ya. conmigo, la tele. Toma ya. Bueno, entonces todavía le gusta verlo, ¿no? Sí. Bueno, pues, oye, ¿y tú a los compañeros les recomiendas que vean la serie? Yo recomiendo la serie a que le guste Los Serranos. ¿Pero esto de qué? ¿Es de amor? ¿Es de risa? Pues, ¿por dónde? ¿Es de drama? Esta serie, pues, de Los Serranos, pues, también es divertida y también te ríes. A mí me hace gracia cuando Marco le deja embarazada a Eva. Vaya, seguro que a ella también le hizo mucha gracia. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar o ya vamos cerrando la noticia sobre Los Serranos? Pues, no me gusta. Bueno, no voy a decir, pero a mí me gustaría que le hagamos una entrevista a Marco, a Fran Pelea. Ajá, pues molaría, lo que pasa es que ya sabes que el tema de las entrevistas lo tenemos un poco aparcado últimamente. Vale. Pero bueno, queda ahí apuntado en la lista de deseos. Vale, gracias de ver, Pablo. Adiós. Hola, me llamo Antonio y voy a hablar de partido que se enfrentó España contra Inglaterra. Fue un partido amistoso contra España y Inglaterra. Perdió la selección española. Marcó un gol a Inglaterra a España, 1-0. Me parece una pena haber partido. Me gustó mucho el partido, entonces al final perdió España por un gol que marcó Inglaterra, y lo último fue de Vicente de Bosque, porque ellos tienen que hacer pasar a los jugadores y luego perdió. Bueno, lo que ha dicho mi compañero es cierto, perdió, pero de una forma absurda. En un balón colgado en el minuto 49, Reina, para mí fue fatal. Reina, ¿cómo se quedó después? ¿Cómo se quedó? ¿Pero qué pasa? ¿Que estaba despistado? No, en el momento de cabezazo, Reina se la traga, se da el espote y luego se queda ahí haciendo la estatua para que Lampa rematara a puerta vacía. Que ahí Casillas, si te estoy sincero, Casillas hubiera parado. O Valdés. Claro, pero y menos mal que no empatamos porque Villa dio el espalo. Y porque le anularon fuera de juego claramente a Torres. Pero nosotros teníamos el dominio de juego en la primera parte hasta que en la segunda sacaron a Reina por Casillas. ¿Os preocupa que España esté perdiendo todos los amistosos importantes? Sí, porque se nos están atragantando los grandes. Ya se nos atragantó contra Argentina, contra Italia, contra Portugal. Contra Portugal. Perdimos contra Portugal, contra Italia y ahora contra esto. Yo te digo yo. El último amistoso juega España contra Costa Rica. Sí, pero vamos a ver si le podemos ganar a los costarricenses. Porque lo que no queremos es que saque a Reina. Ya, y madre mía. Este año. ¿Y Valdés cómo lo veis? Por ejemplo, como. Hombre, Valdés yo lo veo muy asegurado, igual que Iker. Yo lo veo más asegurado. Si lo hubiera sacado contra Inglaterra, hubiéramos ganado perfectamente. Valdés es muy bueno. Ya, pero ¿y qué pasó arriba? ¿Por qué no hubo goles? ¿Qué ha pasado ahí? Porque resulta que en uno de los balones que le llegó a Villa, el portero yo dejar la toca y da el lo toca lo justo para que diese el poste. Pero si no, iba a gol. Uh-huh. El único que estaba tirando a puerta era Villa. Los demás no hacían nada. ¿Eh? Xavi, Nieta, eran los tres únicos, Xavi, Nieta y Villa, los únicos que tiraban puertas. El Silva por un lado, el Torre por otro. Y no tenían buena coordinación de equipo. Y hoy ha dicho el seleccionador que va a salir en el lugar de Casillas, Valdés. En la segunda parte. Vamos a ver qué sorpresa nos encontramos, a ver si la selección se pone las pilas. Sí, contra Escocia le paró una cuanta a Valdés. O sea, que vamos a ver lo que nos toca. Pues sí, como ha hecho mi amigo, que a ver si se anima un poco la cosa. A ver si se anima. Sí, pronto sí. Porque Vicente Bosque ya empieza a preocuparlos. Hombre, lo bueno es que en partidos oficiales están ganando. En partidos oficiales, pero imagínate que le toca la Eurocopa a los cuatro, a Italia, a Portugal, a Inglaterra y a Francia. Claro, y habrá que cruzarse con ellos en algún momento. En algún momento, pero imagínate que le toca a los cuatro en el grupo. Imagínate. Bueno, en fin, ya lo iremos viendo, chicos. Vamos a cruzar los dedos, a ver si España se recupera. De momento hoy juega a las 10 y 5. Y juega Costa Rica. Ya a ver si tenemos mucha suerte. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Hola, me llamo Verónica. ¿Qué? Aló. Recomiendo que lo vea la exposición de Casillas y de Asido. Sí. Y que lo vea la gente y que está chulo y que lo vea la gente y ya está. Adiós. Adiós.